Capítulo 49 de Los Nazarenos, por José Milla y Vidaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 49. La fuga. La noche señalada para que tuviese efecto la fuga de Doña Guiomar, a las 7 en punto, se dirigió Adriano a la sala donde estaba encerrada la joven y era, como hemos dicho, una de las de la audiencia. La parte del edificio que ocupaba el tribunal estaba comunicada con el patio a donde caían las habitaciones del presidente, y como el paje sabía dónde se guardaba la llave, como también la de la pieza que servía de arresto a la hija del oidor, pudo apoderarse de una y otra con facilidad y mandar hacer otras dos iguales, lo que se ejecutó inmediatamente sabiéndose que Adriano era el paje de confianza del adelantado. A la hora referida, pues, se dirigió a la puerta de comunicación, abrió y, pasando a la parte del palacio ocupada por la audiencia, penetró en la sala donde se hallaba Doña Guiomar de Escalante. La joven estaba pensativa y el abatimiento se pintaba en su semblante. Su salud, siempre delicada, se había resentido notablemente de la agitación violenta de su ánimo. «Señora», dijo el paje, siguiendo las instrucciones de don Rodrigo, «vuestro padre me envía a proporcionaros los medios de escapar de esta prisión y de los peligros graves que os amenazan. Leed este papel, que acredita la delicada comisión que me ha sido encargada». Tomó doña Guiomar el billete cerrado y, después de haberlo abierto y leído, contestó: «Estoy pronta a hacer lo que mi padre manda, y puesto que poseéis su entera confianza, decidme qué debo hacer». «Dejar el traje que lleváis», dijo Adriano, «y vestir, sin pérdida de un momento, el que aquí os traigo, y es uno de los míos». Ruborizóse doña Guiomar a la idea de cambiar de vestido delante de aquel joven, y comprendiendo este el embarazo de la dama, agregó: «Podéis hacer de cuenta que no estoy presente», y abriendo una ventana que daba a un patio interior de la audiencia, se echó en el antepecho, volviendo la espalda a doña Guiomar. Colocó ésta un antifaz delante de la vela, y en un rincón de la sala cambió su traje, y recogiendo sus cabellos negros y ensortijados bajo el sombrero de Adriano, quedó convertida en un agraciado joven de 16 años. «Estoy pronta», dijo. «¿Qué debo hacer ahora?». «Marcharos inmediatamente», contestó el paje. «Seguid el corredor hasta llegar a la puerta pequeña que está en el extremo y que encontraréis abierta. Pasad al otro patio por el corredor a donde caen las habitaciones de doña Elvira. Buscad la escalera excusada, bajad al patio y fácilmente hallaréis la puerta que da a la calle. Es hora en que aún está abierta. Salid y dirigíos a la esquina del portal del Cabildo, donde encontraréis un coche con 2 mulas negras. Entrad en él. Ahí está vuestro padre y otra persona que se interesa por vos». «¿Y vos qué haréis?», preguntó doña Guiomar, sin fijarse en la última frase. «Yo», dijo Adriano, «ocuparé vuestro lugar mientras viene el mayordomo a traeros la colación. Según estoy informado, esto sucede todas las noches a las 7:30. Son las 7:15. Partid, sin perder un momento. Van a tomaros por mí, engañados por el traje. Si os habla alguno o quiere deteneros, seguid adelante sin hacer caso». La joven comprendió que todo aquello era algo peligroso, pero la orden del oidor era terminante, y así no vaciló. Salió de la sala embozada en la capa y con el sombrero hasta los ojos. Luego que doña Guiomar hubo desaparecido, Adriano se puso los vestidos que ésta había dejado y se acostó en la cama, aguardando la llegada del mayordomo. Dejémoslo ahí y veamos lo que sucedió a la hija del oidor. Siguiendo fielmente el itinerario que le trazara el paje, la joven salió al patio a donde caía la vivienda del presidente y su familia. Tomó el corredor, pasando delante de las habitaciones de doña Elvira. Iba ya acercándose a la escalera para bajar al piso inferior, cuando se abrió la puerta del gabinete de la esposa del adelantado. Salía ésta en aquel momento y, viendo al paje de su marido, dijo: «Adriano». Doña Guiomar no contestó y apresuró el paso. Entonces doña Elvira, extrañando aquella falta del paje, repitió: «¿Qué significa esto, Adriano? ¿No oyes que te llamo?». Doña Guiomar temblaba y quería continuar alejándose, pero doña Elvira anduvo deprisa y, tomando la capa del que ella suponía ser el paje de su marido, dijo: «Por cierto que extraño en tu conducta, Adriano. Esta falta de respeto puede costarte muy cara». La hija del oidor hacía por desasirse de doña Elvira y no contestaba una sola palabra. Entonces ésta, más admirada de aquella persistencia, tiró fuertemente de la capa y dejó descubierto el rostro de doña Guiomar, que iluminaba la luz de un reverbero colocado en la extremidad del corredor. La esposa del adelantado dio un grito de asombro y la joven se quedó como petrificada. «¿Sois vos, doña Guiomar?», dijo doña Elvira. «Apenas puedo creerlo. ¿Cómo habéis salido de la prisión? ¿Qué significa este disfraz?». «Señora», contestó la joven, «creo deber hablaros con entera franqueza y fiarme en vuestra generosidad. Mi padre me ha enviado un mensaje por medio de Adriano diciéndome que hiciese puntualmente cuanto él me indicase. Me ha dicho que me pusiera este traje y que saliese del palacio yendo a reunirme con él, que me aguarda en un coche en la esquina del portal del Cabildo. He obedecido y mi desgracia ha querido que salieseis cuando yo pasaba. Haced de mí lo que os parezca, mi suerte está en vuestras manos». Doña Elvira permaneció un momento pensativa. Había visto con cierta secreta complacencia la prisión de aquella joven, cuyo amor a don Rodrigo le era perfectamente conocido. Ignoraba la causa de la prisión, pues se conservaba reservada, y aunque su marido la sabía, no estaba en las relaciones de los dos esposos bajo aquel pie de intimidad que hace posibles y naturales las confidencias en un matrimonio. Quizás si hubiese sabido doña Elvira que doña Guiomar sufría por haber salvado a don Rodrigo, los celos le hubieran inspirado algún pensamiento contrario a los impulsos de su natural generosidad. Pero en aquel momento no vio más que una mujer desgraciada y dijo: «Ignoro, doña Guiomar, la falta de que se os acusa y que ha dado origen a vuestra prisión. Pero sea cual fuere, no soy yo quien hará más aflictiva vuestra situación. Venid, voy a conduciros hasta el piso bajo, no sea que os encontréis con alguno que, engañado por la apariencia como yo, quiera deteneros». Dicho esto, doña Elvira se dirigió a la escalera, seguida de la hija del oidor. Llegaron sin accidente alguno a la galería baja del palacio, acompañando doña Elvira a doña Guiomar hasta cerca de la puerta de la calle. «Ya estáis en salvo», dijo la esposa del adelantado. «Jamás olvidaré, señora, lo que habéis hecho por mí esta noche», contestó la joven, y se dirigió a la puerta, mientras doña Elvira, pensativa y preocupada, volvía a sus habitaciones. La noche estaba oscura. Doña Guiomar atravesó precipitadamente la plaza y se encaminó a la esquina del portal del Cabildo. Pronto distinguió el coche con las dos mulas negras. Se acercó a él y, abriendo la portezuela, tomó asiento en la testera y estrechó contra su pecho al doctor Escalante, que abrió los brazos para recibirla. La pobre joven, que se deshacía en lágrimas, no advirtió de pronto que había otra persona en el carruaje. Un caballero que estaba sentado al vidrio y a quien no pudo conocer a causa de la oscuridad. «A casa de don Antonio de Montúfar», dijo el desconocido, levantando un poco el vidrio y dirigiéndose al cochero. Doña Guiomar se estremeció al escuchar aquella voz, cuyo acento le penetró hasta el corazón. El oidor, que aún tenía abrazada a su hija, dijo a la joven como para tranquilizarla: «Este caballero, hija mía, es don Rodrigo de Arias, a quien debo tu salvación. Sin su intervención generosa, no tendría yo ahora el gusto de estrecharte entre mis brazos». «Es mucha bondad», tartamudeó doña Guiomar, «en este caballero, el favorecer a una desgraciada como yo». «Un deber sagrado, señora», replicó el gobernador, «me prescribía hacer lo que he hecho, y lo que siento es que mi intervención haya venido tan tarde». Doña Guiomar no dijo ya una sola palabra, y como la casa a donde se dirigía no estaba distante, pronto paró el coche delante de una puerta. Era la casa del capitán don Antonio de Montúfar, donde habían convenido el oidor y don Rodrigo que se ocultase doña Guiomar, considerando que no era prudente fuese a la casa de su padre. El gobernador tenía íntima amistad y aún algún parentesco con la familia por los Maldonados, y fácilmente pudo allanar con don Antonio el que se recibiera en su casa a la hija del doctor Escalante. Había en aquella casa una especie de santuario al cual no penetraban sino muy de tarde en tarde los individuos de la familia, y era un saloncito donde don Antonio trabajaba sus pinturas. Aquella fue la pieza escogida para que se ocultase doña Guiomar, a quien verían solamente de vez en cuando y con ciertas precauciones don Antonio, su esposa y el doctor Escalante. Dejémosla pues en aquel taller del artista, donde por lo pronto al menos se encuentra asegurada contra la persecución de los magistrados, y veamos que fue del paje de don Enrique que, disfrazado con el traje de la joven, quedó aguardando la llegada del mayordomo de palacio. Fin de capítulo 49.